Buenas tardes, estimados amigos, oyentes de La Segunda del Noveno, este podcast semanal que les ofrecemos con el tema del béisbol. Estamos en plena finalización del mes de abril, hoy es 30 de abril de 2017, mi nombre es Ángel Gómez, y para empezar a comentar lo que ha ocurrido en esta semana, la última del mes de abril, le doy la bienvenida a mi amigo y compañero León Eskenazi. ¿Cómo estás, León? Hola, Ángel, ¿cómo estás? Gracias por la invitación nuevamente a tu página y a tu blog para conversar sobre los últimos acontecimientos ocurridos en el béisbol de las Grandes Ligas y dar nuestras impresiones de digamos, quiénes están dando mejor resultado, quiénes ayudar a la gente que está en los fantasy a reconocer a algunos peloteros que pueden ser buena oportunidad en caso que estén fallos en esa posición. Creo que es el tipo de tema que vamos a tratar hoy en estos minutos. Uh-huh. ¿Te parece? Exactamente, y una de las cosas que tienen que estar siempre pendiente y estar, digamos, viendo las páginas que actualizan el estatus de los peloteros son las lesiones. En este momento, León, hay muchos peloteros importantes lesionados. Peloteros que muchos de ellos, bueno, algunos de ellos por lo menos se van en las primeras dos rondas del fantasy. Podemos mencionar algunos casos. Por ejemplo, está Yoenis Céspedes. Yoenis Céspedes está en DL y debe estar regresando más o menos el 8 de mayo. El caso de Miguel Cabrera. Miguel Cabrera primero se lesionó la espalda, no entró en DL, pero ahorita sí. Es un poquito más delicada la lesión, es una lesión de la ingle, y está ahora, esta vez sí entró en DL, pero espera, es la lista está corta de 10 días. Se supone que ya la semana que viene, el 2 de mayo, está de vuelta. Peloteros importantes como Josh Donaldson, con problema también en la pantorrilla, por lo menos debe estar regresando más o menos el 5 de mayo. Todos estos peloteros, que ustedes los tengan, si no lo han hecho ya, pónganlo en DL. Y pueden aprovechar, mientras tanto, mientras el pelotero está en DL, pueden utilizar ese cupo, traerse algún pelotero del waiver wire, que obviamente si no va a tener las mismas condiciones de estos peloteros que están saliendo de nómina, por lo menos les pueden ayudar con algunos puntos. Y en algunos casos, pues se puede... Dime. Sí, perdona que te interrumpa, pero hay muchos casos donde la cantidad de lesionados, o sea, el cupo que tú tienes para colocar a tus jugadores lesionados, ya lo tienes copado. Sí. Y con jugadores que son importantes. Y ya, lamentablemente, no quieres cambiar a ningún jugador porque vas a tener que jugar con él en el banco, simplemente. Vas a tener que sacrificar alguna posición o vas a tener que bajar de cantidad de pitchers en rotación o en tus relevos por esas lesiones. Sí. Es lo que se puede ver ahorita en casi todos los rosters de los jugadores que están en fantasy, que sí tengan sus DL copados. Ahí sí tienes a Félix Hernández en lesión, ahí tienes al cerrador de los Orioles, Britton lo tienes lesionado. Hoy debutó, por ejemplo, trataron de que reapareciera este pitcher Sánchez. Aaron Sánchez. Blue Jays. Sí. Aaron Sánchez. Sí. Y aparentemente tiene un problema crónico con una una uña. Una ampolla. Dice que es una ampolla. Ah, yo leí que era una uña. Que no se le, yo escuché que era una ampolla y que no se le ha curado bien. Ok. Entonces, esa es la otra. Igual le pasa a este Rich Hill de los Dodgers. La misma situación. El caso más patético es el sufrido por los Gigantes con su as de picheo, Bumgarner. Sí, señor. Madison Bumgarner. Sí, señor. Es el caso más patético porque es una lesión que ocurrió en un día libre que tiene el equipo. Se montó en una moto de esas de moto... Motocross. Campo travieso, moto de montaña, montañera, motocross, algo de eso. Sí. Donde él parece que ya era... lo había hecho muchas veces sin ningún problema y esta vez tuvo una caída que le produjo una lesión que él lo va a tener fuera hasta el mes del Juego de las Estrellas. No sabemos si va a reaparecer antes o después del Juego de las Estrellas. Sí, señor. Por esos días. Sí, señor. Bueno, seguimos. Gary Sánchez, problema en el bíceps. la están esperando para el 5 de mayo. El caso de Noah Syndergaard, pues entonces tiene un problema en un costado y también por ahora está para el 5 de mayo, pero vamos a ver qué más dicen los Mets. Le hicieron creo que 5 carreras en un inning de actuación. El caso de Clayton Kershaw no ha entrado en DL, pero está lo que se llama día a día, con un problema también en la pantorrilla. Él está supuesto a lanzar 2 juegos la semana que viene. No tendría nada de extraño de que le corran una apertura y entonces en vez de 2 juegos, como ha estado lastimado, que lance uno solo. Un caso muy muy grave que se pierde toda la temporada es el de Adam Eaton. Adam Eaton se lastimó, se desgarró un ligamento de la rodilla y requiere operación. Entonces este jugador, que era una de las contrataciones importantes para el outfield de los Nationals de Washington, se pierde toda la temporada. Entonces el equipo de Washington no tendría nada raro que fuera al mercado para buscar pelotero sustituto, pues jardinero, ¿ok? Y bueno, en este momento están utilizando este centerfield de Taylor. Sí. Que ellos tenían mucha esperanza con él. Es posible que Taylor lo alivie bastante y de dar la talla, quitarle, le baja un poco la presión al equipo de salir al mercado y sacrificar, por supuesto, cuando tiene que hacer eso, tiene que sacrificar algunos prospectos, algunos jugadores donde, digamos, puedes cambiarlo para reforzar esa posición, en caso de que necesite de verdad a un pelotero para que te cubra esa posición. Así es. Bueno, ya tú hablaste de Félix Hernández. Félix tiene un problema en el hombro, ojalá no sea tan grave, pero está fuera por lo menos hasta el día 19 de mayo. También está fuera J.D. Martínez en DL, regresa la semana que viene. Ya hablaste de Madison Bumgarner, por lo menos hasta el 9 de julio fuera, y lamentablemente pues por algo que no tiene que ver con el béisbol. Bueno, lo de David Price, que es un problema en el codo, hasta el 15 de mayo por lo menos, este gran lanzador. Sí, porque yo había escuchado que probablemente ya esta semana lo iban a meter en la rotación. Bueno, aquí dice 15 de mayo. No era seguro, pero eran comentarios. A lo mejor va a tener alguna salida de recuperación, pero en las ligas menores. Tú estabas hablando de Aaron Sánchez, bueno, también hasta el 6 de mayo. Zach Britton está en DL y ya hizo una salida de prueba en las ligas menores. Le fue bien y entonces esperamos que vuelva la semana que viene. Adrián Beltré también con la pantorrilla, mientras tanto lo está sustituyendo este prospecto, todavía podemos hablar de prospecto, Joey Gallo. Por lo menos hasta el 16 de mayo estará el dominicano fuera. Troy Tulowitzki, también en DL. Todos estos son peloteros muy, muy importantes para sus equipos en la vida real y también en el fantasy. Troy Tulowitzki, uno de los sobrestores que más, aquí por lo menos, en esta página que yo estoy consultando, está, digamos, lo tiene el 93% de los managers, ha agarrado a Tulowitzki. Este es un problema del tendón de la corva y hasta el 8 de mayo. Después podemos hablar, ya tú dijiste, ya mencionaste a Rich Hill, podemos hablar del pitcher Aaron Nola. Aaron Nola tiene un problema en la espalda y entró también en lista lesionado hasta el 6 de mayo. Y bueno, podemos hablar de Steven Souza. Este joven pelotero de Tampa Bay también tiene un problema en una mano, pero no es grave. No ameritó entrar en DL, está día a día. Y bueno, vamos a parar ahí. Bueno, todos estos casos, como les dijo León, traten de usar el DL. Si no pueden usar el DL y entonces están necesitando puntos, bueno, yo les recomiendo de que si ustedes la lesión del pelotero no es grave, pues no lo suelten. Es preferible jugar 10 días, 15 días, un poco más con un pelotero menos en la banca, pero no estar perdiendo después un pelotero que los pudiera ayudar a llegar hasta los playoffs de fantasy. Entonces, evalúen bien a la hora de soltar un pelotero. Y en dado caso, si tienen alguno en DL que es de menor categoría, eso también lo pudieran hacer. Voten al que tienen en DL de menos categoría y al pelotero clave que entró en DL, que utilicen ese cupo. ¿Ok, León? Sí, estamos de acuerdo. Esa es la idea. Bueno, Por cierto, hoy como un ejemplo, yo estoy jugando tres ligas diferentes. Unas son de puntos, otras son ligas de head to head, de match semanales con diferentes equipos. Y hay un jugador que tuvo un día espectacular, que fue Anthony Rendón, que hasta el noveno inning, yo no vi hasta el final del juego, pero él tenía de 5-5 con 9 carreras remolcadas. Resulta que ninguno de los tres equipos que, de los tres ligas que él juego, en ninguno estaba jugando para ningún equipo. Así que se pueden dar cuenta que se consiguen peloteros de mucha calidad aún en el mercado, y es cuestión simplemente de estar siguiendo los resultados y las actuaciones de los jugadores para ver qué oportunidades se pueden presentar en una manera inmediata, especialmente cuando están estas situaciones tan de emergencia, donde encontramos una cantidad de peloteros valiosos que no están jugando por su lesión. Ok. Bueno, la semana pasada nos quedó un tema pendiente que era el de los peloteros prospectos. Yo quiero tocarlo muy por encima, no dedicarle demasiado tiempo, pero siempre es bueno estar pendiente de estos peloteros que en cualquier momento suben, porque algunos de ellos entran de una vez a ocupar algún puesto de titular, dependiendo obviamente de las necesidades de su equipo. Otros entran, digamos, al banco, dependiendo pues del caso en cuestión. Pero bueno, uno que yo, que aquí lo tengo como prospecto número uno, es el consenso de los distintos analistas, es el cubano Joan Moncada. La posición de él es en segunda base y pertenece a los Medias Blancas de Chicago. Está bateando más de 300, con más de 400 de porcentaje envasado en AAA. Simplemente el caso de Moncada es un caso de estos que ya conocemos, como han hecho tantas veces los gerentes generales. Están esperando de que él cumpla X número de días de servicio en las menores para poder contar con un año más de control sobre el pelotero. Eso es algo rutinario, eso es algo que ya lo vemos muy seguido. Y entonces Joan Moncada, en el momento en que ustedes vean que una noticia por ahí que lo subieron, si ustedes lo tienen en su liga, agárrenlo, porque en un equipo que tiene tan poquita, digamos, profundidad como los White Sox, Moncada de una va a entrar a jugar en segunda base. Yo no tengo ninguna duda al respecto, y debería estar teniendo éxito como bateador, como lo ha estado teniendo en otros niveles. Él debería poder batear el picheo de Grandes Ligas. ¿Tu opinión de Moncada, León? No tengo los numeritos, pero creo que está entre él y Gleyber Torres. Se consideran los top prospects del béisbol. Sí. Unos dicen que Gleyber es mejor, el otro Joan Moncada. En este momento Gleyber Torres está pasando por una pequeña lesión que probablemente lo tendrá por una o dos semanas, lo que le da quizás más valor en este momento a Joan Moncada como el prospecto más importante. Pero son dos peloteros, así como vemos ahorita jugando a Mike Trout y ver jugar a Harper y ver jugar a Chris Bryan, o al mismo Lindor, son peloteros de ese calibre. O sea, son peloteros que llegaron y probablemente desde el inicio del debut van a dar mucho que hablar y se van a convertir en peloteros de primera o segunda ronda de un draft automáticamente, por las proyecciones y los números que se esperan de ellos. Sí, señor. Mira, un paréntesis para hablar de otra vez de Anthony Rendón. Aquí tengo la noticia: de 6-6, 3 cuadrangulares y 10 empujadas. ¿Qué quiere que te diga? ¿Qué clase de día? Aparte, para un equipo que está realmente dando demasiado, como son los Nacionales de Washington. Sí. Porque en la misma semana, durante creo que fue el miércoles, el jugador Trey Turner hizo algo muy parecido y batió la escalera. Y al día siguiente estaba a punto de batear la escalera otra vez, le faltó solamente el triple, pero estuvo a punto de dar dos veces batear para la escalera, que llaman el ciclo, o la bicicleta, no sé cómo quieren llamar, de cycle. Eso es lo que han hecho. Ese es un equipo que está realmente inspirado. Aparte, cuenta con todos sus peloteros, por supuesto, tienen, excepto Eaton que se le lesionó ahorita, pero tienen a Harper, tienen a los abridores Scherzer, a Gio González. Lo que le falta es un buen cerrador. Eso ya lo hemos hablado en este podcast. Sí. Ellos van a estar buscando en el mercado un buen cerrador. Sí, es verdad. Sí. Mira, hablando del ciclo y saliéndome por ahora de los prospectos, hablando del ciclo, ajá, yo es primera vez que veo que dos peloteros, a lo mejor ha pasado otras veces, pero esta semana dos peloteros batearon el ciclo, porque también lo hizo el dominicano Carlos Gómez, juego que yo tuve la oportunidad de ver, eso fue anoche. Batió el ciclo, vino a batear en su último turno, le faltaba el cuadrangular y al primer picheo le tiraron una recta por las letras y la botó por el center field. ¿Qué te puedo decir? Y ese otro pelotero que lo pueden tener disponible, porque en la liga donde yo soy comisionado, por ejemplo, ningún manager tiene a Carlos Gómez, por ejemplo. Entonces, sí, Carlos Gómez es un pelotero que no ha mostrado consistencia en las últimas dos temporadas y por ello no es de mucha demanda de parte de los managers que juegan el fantasy. Sí, señor. Cuando el equipo se encienda con Springer y con Altuve y Carlos Correa y el mismo Yuli Gurriel que estaba bateando y entre Chris Gómez en la ecuación, los Astros de Houston se van a convertir en un equipo digamos líder en su división y difícil de bajar. El mismo abridor Kalkel está lanzando maravillas, tuvo una blanqueada esta semana. Sí, lo tengo en una liga y me está ayudando mucho. Bueno, vamos a seguir con esta lista. Esto, debo aclarar, estos prospectos que estoy mencionando son los que, en este caso, el periodista Mike Rosenbaum de Major League Baseball está considerando de que están, digamos, maduritos ya para subir. Por eso es que no tenemos en la lista todavía a Gleyber Torres, porque Gleyber Torres todavía debe estar, digamos, está en desarrollo. Sabemos que va a ser el shortstop de los Yankees del futuro, pero quizás no lo veamos todavía sino hasta finales de este año. Entonces, bueno, el segundo prospecto en esta lista es un primera base y outfield que ya llegó a las mayores, pero llegó por una lesión, que es Cody Bellinger de los Dodgers de Los Ángeles. Resulta que Josh Peterson está lastimado y por eso fue que lo subieron. Este es un pelotero que tiene mucho poder. Básicamente, sí. En el momento en que lo subieron tenía 352 de averaje y 426 de porcentaje envasado en el Oklahoma City. Entonces, este es un muchacho que yo creo que, dado la acelerada rata de decadencia que ha mostrado el titán Adrián González, que bueno, es impresionante. En estos días estaba yo en una discusión con una persona y me decía, no, que el titán, me puso a ver los números del titán. La última vez que el titán bateó 30 jonrones fue en el 2010, ya hace 7 años, y ha ido bajando impresionantemente la cantidad de jonrones y de empujadas. Entonces, yo creo que o le encuentran un hueco en el outfield o salen de Adrián González en algún momento. Yo no sé cuál es la situación contractual del titán, pero Cody Bellinger es el primera base del futuro de este equipo. Después está un outfield de los Brewers de nombre Lewis Brinson. Brinson perdió una semana por un problema en un dedo, tiene 22 años, pero en el momento de este corte tenía de 29-10 con un par de cuadrangulares. Este es otro pelotero que le están haciendo lo mismo que están haciendo con Joan Moncada. Están esperando, están sacándole la cuenta a los Brewers para que él pase ese estatus que llaman de Super 2, que más o menos ocurre finales de mayo, comienzo de junio. Después de eso, va a llegar a las mayores y lo pudieran estar aprovechando si ustedes necesitan un outfielder de que tenga la mezcla de poder y velocidad como tiene este muchacho. Repito su nombre, Lewis Brinson. El cuarto es un segunda base de los Bravos, Ozzie Albies. Los Bravos contrataron a Brandon Phillips para la segunda base esta temporada, pero ellos están viendo a este muchacho Albies de 20 años, como su segunda base del futuro. La idea es que tanto Alvis como Dansby Swanson sea la combinación de short y segunda para muchos años de doble play de este equipo. Lamentablemente Swanson, que fue, hay que recordar que fue el draft número uno hace 2-3 años, Swanson no ha podido batear, ha estado jugando el shortstop, pero lo han tenido que bajar en el line-up porque no ha podido con el picheo de Grandes Ligas. Pero bueno, esta es la combinación del futuro, León. Ozzie Albies, segunda base de los Bravos. Sí. Y para terminar, en el número 5, este es un pitcher que ya ha estado subiendo y bajando, pitcher derecho, Lucas Yolito, que era de Washington, ahorita está con los White Sox. Yolito no ha podido con su control, pero apenas tiene 22 años, está lanzando en AAA. Su problema de control han limitado que lo hayan podido subir a Grandes Ligas, pero una vez que él logre ese comando y ese control, pues es un muchacho que tiene un brazo que tranquilamente puede estar en las mayores y puede ganar juegos en las mayores. ¿Okay? Le falta a Yolito, Ángel, porque estoy viendo aquí sus números y tiene 0 ganados, 3 perdidos, sí, y 6.63 de efectividad. Por eso, pero su problema ha sido el control, porque ¿qué pasa? Es que da base por bola, y entonces en el momento en que trata de ir por el home, pues entonces lo castiga. Entonces, él va a tener que mejorar eso. Si mejora eso, primero va a aumentar su cantidad de ponches y va a bajar su efectividad, porque los bateadores no van a estar esperando. De los lanzadores prospectos, a mí el que me gustaba y que lo había comentado en programas anteriores era el derecho de los Piratas, Tyler Glasnow. Sí. Que se tomó un cafecito en Grandes Ligas el año pasado, a final de la temporada. Tampoco está muy efectivo. Tiene una apertura con derrota en las menores. Pero en Grandes Ligas abrió y le hicieron. Le dieron un cuadrangular, 13 boletos y 17 ponchados en 14 innings. Y una efectividad de 7.98. Así que es un pelotero que tiene que seguir trabajando en las menores para ser considerado una realidad. Pero tanto Glasnow como Yolito son dos grandes peloteros para ser abridores en muy breve. Debe mejorar en las próximas salidas, quizás como yo acostumbro decir que el clima en estos días es muy difícil jugar para los lanzadores, algunos tienen mejor suerte que otros, pero es donde se busca mejorar y probablemente para mediados de año estén dando mejores números. Otro que era muy bueno, Ángel, era Alex Reyes, que sí, estaba casi seguro para debutar con los Cardenales, sí, y se lesionó y lamentablemente no lo vamos a ver este año, pero Alex Reyes era un pelotero, un lanzador para estar entre los mejores de las Grandes Ligas entre los novatos. Inclusive subieron esta semana, debutó Urias de los Dodgers. Sí, señor. Y ese muchacho, ese muchacho le va a ir muy bien. Sí, pero escúchame, yo creo que Urias ya no tiene categoría de rookie por las aperturas o los innings que lanzó el año pasado. Pero apenas tiene 20 años y lo siguen considerando un rookie, digamos por cariño, ¿no? Como no es un pelotero que todavía está muy jojotico. Ajá. Y sus errores, sus pequeñas novatadas se le perdonan porque no está listo para esto. Pero no debutó muy mal, a pesar que dio 4 boletos, salió sin decisión, pero mantuvo el equipo cerca para que pudiera terminar de ganar el partido los Dodgers de Los Ángeles. Y yo creo que desde hoy en adelante, con la lesión que tiene Rich Hill en el dedo, es posible que Julio Urías se mantenga en la rotación del equipo de los Dodgers, acompañando, como sabemos, a Clayton Kershaw, al coreano Ryu, acompañando a McCarthy y quizás, ¿no? ¿Cuál otro abridor te contamos con los Dodgers? Kershaw, son los principales, ¿no? Kershaw, McCarthy, Maeda, Hill. Maeda, esa que faltaba, Kenta Maeda. Gil no, porque Gil está fuera. Y probablemente cuando vuelva Rich Hill, no, bueno, el coreano, van a tener que abrir un hueco y van a ver quién van a poner. El coreano Ryu también. Ryu, sí. Sí. Ajá. Okay. Bueno, la tabla de posiciones, vamos a empezar por la división del este de la Americana. Acaba de terminar el juego en Yankee Stadium. Los Orioles ganaron 7-4, un juego, bueno, increíble, que los Yankees estuvieron varias veces. Salvaron la barrida. Sí, salvamos la barrida, entonces estamos empatados 15-8 con los Yankees. Boston a 3 juegos, Tampa Bay a 4.5, Toronto a 8 juegos. Aquí, ¿cuál crees tú que es la decepción? Yo digo que es Toronto. Toronto, lamentablemente, en parte las lesiones que tiene, pero el equipo no está bateando. Sí. Ninguno de sus peloteros, ni Bautista, ni Kevin Pillar, o sea, los que están en play, han dado la talla. Y aparte el picheo de relevo ha sido fatal también. Bueno, Pillar desde mismo, que lo... El mismo, que Pillar desde que lo pusieron de primero en line-up ha estado bateando y se ha estado envasando. Es uno de los más calientes, sí. Pero durante la durante estos juegos, que esta racha de Toronto negativa, el equipo no ha estado bateando mucho. Además, el relevo les ha echado a perder una cantidad de partidos. Sí. El único que ha dado la cara es Stroman. Stroman ha lanzado bien, pero Stroman inclusive ha perdido juegos lanzando completo. Sí. Hay veces que inclusive Stroman deja el juego ganado y viene el picheo relevo y no ayudó. Ozuna ha relevado 4 ocasiones y ha salvado solo en una de 4 oportunidades que tuvo para salvar. Bueno, por eso es que él le dirá al manager, déjame a mí que piche completo, dirá Stroman. Entonces quitan a Ozuna, ponen a Grilly, y Grilly también vuelve a dañar el juego del que iban dominando, o tenían un juego cerquita para poder hacer por lo menos ganarlo por las carreras que hicieron después, pero el equipo no mantiene esa ventaja. Lamentablemente se les van todos los juegos. Toronto debe mejorar cuando Donaldson regrese definitivamente, y si Aaron Sánchez vuelve también en buenas condiciones, va a ser un plus para el equipo. Recuerden que tienen picheo como Stroman, como Happ, que son de muy buen desempeño. Yo no dudo que Toronto eventualmente va a recuperar su terreno perdido. Bueno, en el centro, bueno, esto no es sorpresa, Cleveland está en el primer lugar. Los White Sox, esto sí me sorprende a mí, están a medio juego del primer lugar, es una sorpresa agradable. Los Tigres muy buena pelota. Con todo que no tiene Miguel Cabrera, pues están ahí en la pelea, 2 juegos. Los Twins a 2 juegos. Y Kansas City. Mira, este Kansas City, que hace un par de años ganó la Serie Mundial, ahorita está en el último de la división. 7 ganados, 15 perdidos, Kansas City, León. Sí, lamentablemente pareciera que la muerte de Ventura les ha pegado bastante en el ánimo a los jugadores. Es la impresión que tengo, no tengo otra explicación. Yo sé que Lorenzo Cain tiene alguna lesión y no ha estado jugando, y es un jugador clave para el equipo, pero en general han estado todos sus jugadores en play. Gordon, Salvador Pérez, Alcides Escobar, Mustacas, Hosmer, todos ellos han estado jugando, pero no, el equipo no está calibrando, no están haciendo las carreras de manera oportuna, y cuesta creer que el equipo está... ha perdido tanto terreno con todos los demás de su división. Lamentablemente, afortunadamente, estamos en abril, todavía hay mucho que rodar, todavía hay muchos enfrentamientos pendientes, y esta diferencia no es para lamentarla en este momento, pero es bueno hacer ese tipo de observación. Mira, tú tienes toda la razón, y lo voy a apoyar con una estadística. A nivel de bateo colectivo, los Kansas City Royals son el último equipo de la Liga Americana. 205 average colectivo. 205, absolutamente ridículo. En el picheo no están tan mal. Tiene una efectividad colectiva de 407. Están ahí a mitad de tabla. Pero definitivamente no han bateado, y esa es la razón. Tienen 8 perdidos en fila. Y esta es la racha, en este momento es la racha más negativa a las mayores de todas las grandes ligas. En el oeste, Houston, que yo lo di para ganar la división, 16-9. Los Angels a 3.5. Yo cuando vi que el manager Siosia puso de cerrador a Bud Norris, dije, bueno, ¿qué está haciendo? Bueno, Bud Norris salvó 4 juegos en la semana. Y él que nunca ha sido cerrador. Es que se lesionó Bedrosian. No, está bien, pero ponga otro, no ponga a Bud Norris, sí. que nunca ha sido cerrador. Pero bueno, ahí está. En el segundo lugar. Texas en el tercer lugar, 4.5, Oakland y Seattle. Para mí este equipo de Seattle, que yo creo, si no mal recuerdo, tú lo diste para ganar la división, es la gran decepción, sí, de esta división, León. Sí, lamentablemente, bueno, yo no contaba con la lesión de Félix Hernández, alguien que nos tiene acostumbrado a nunca estar en casi nunca, o nunca, no lo recuerdo mucho, de haber estado en lista de lesionados. Es una verdadera pérdida porque es el rey, es el líder pitcher de este equipo. Otro muchacho que estaba descosiendo la bola y me parecía muy interesante el trabajo que estaba haciendo es Haniger, el outfielder, Mitch Haniger. Sí. El pelotero se lesionó también, es una pérdida importante para el equipo de los marineros. Nelson Cruz y Robinson Cano no la están haciendo mal, pero se espera mucho más de empuje de ellos dos. Esa parte está, ¿cómo se dice? Esa parte está por trabajarse todavía. No han calibrado de manera efectiva. Yo insisto que los marineros tienen un buen equipo. Tienen los jugadores, tienen al hermano de Corey Seager, a Kyle Seager, que me parece un pelotero muy útil y muy competitivo. Tienen una rotación, aparte del lanzador Félix Hernández. Este pitcher Paxton me gusta bastante. Es bueno seguirlo porque me parece un jugador muy, muy efectivo y que va a ganar más juegos de los que vaya a perder para el equipo. Es bueno tenerlo en la lista. El japonés creo que no ha estado muy efectivo todavía, ¿no? Iwakuma, el lanzador que tiene ellos japonés. Iwakuma, ese se me olvida siempre ese apellido. Sí. Iwakuma. Mira, los marineros son el equipo de los marineros son la segunda peor efectividad de la liga con 4.71. El único equipo que está peor que los marineros es el de los Tigres de Detroit con 5.19. Entonces, bueno, ahí está la razón, pues no es lo mismo que lo... Bueno, y además siguen poniendo a Giovanni Gallardo para abrir, que sí. Ya nuestra experiencia del año pasado con los Orioles ya la pudiste ver. Sí, bueno, ¿verdad? Vamos a la liga. Un equipo que tiene en este momento a Giovanni Gallardo en la rotación es un equipo que está atravesando problemas. Sí. Y lo sabemos, Félix Hernández no está en el roster en este momento. Sí, bueno, Giovanni Gallardo es como su pitcher de cabecera ahorita, imagínate tú. Bueno, mira, en la división del este de la Nacional, Washington está cabalgando, 17-8, 7 ganados en los últimos 10, después vienen los Phillies, me sorprenden estos Phillies aquí, a 4.5, después vienen los Marlins a 5, Atlanta que está en reconstrucción, y los Mets, que aquí sí, debo decir, han sido la decepción. Vamos a ver qué pasa con Noah Syndergaard, pero si Noah Syndergaard pierde un tiempo importante de juego y se demuestra que esta lesión es delicada, pues entonces los Mets, bueno, imagínate, León, en el farolillo, sí, rojo, yo, y peor todo. Yo di de un comienzo, di a los Mets y a los Nationals como 1-2, o sea, dijimos a los Washington Nationals como líder y los Mets de en el wild card o viceversa. Creo que yo di a los Mets, tú diste a los Nacionales. Yo di a los Mets por el picheo, pero claro, si Syndergaard está fuera, imagínate. Esa es la razón. Indudablemente, sí. cuando tú tienes a un Syndergaard que no está en como en estado de salud, cuando tienes un Harvey que tiene problemas en la mecánica y no está rindiendo lo que se espera de él, cuando tienes a tienes que depender de nuevo, bueno, gracias a Dios, Zach Wheeler ha sacado la cara, ha tenido lamentablemente encuentros donde los matches son bien cerrados, donde no es su labor la que define, sino la labor de la ofensiva. Pero Zach Wheeler no ha estado mal del todo. Pero tienes un debutante que es Gasselman, que tampoco es con quien ellos contaban cuando nosotros hicimos el análisis del equipo. Entonces estás trabajando en base a un roster de los Mets que no es el que tenemos nosotros en nuestra visualizado como el equipo que los va a llevar a jugar en septiembre. Así es, mira, los Mets. Esa es básicamente la situación. Los Mets son el peor equipo en lo que es el bateo en la Liga Nacional. Apenas 217 averaje colectivo. No ha existido el bateo. Sí. Y en el picheo, que debería ser su fuerte, son el cuarto equipo de abajo para arriba. Entonces son el número 12 de 15. Entonces, mira, esa es la razón, pues, están en el último lugar. Tienen ya una semana, tienen una semana sin contar con Yoenny Céspedes, que es uno de sus, es el puntal, pues, del equipo en la parte ofensiva. Afortunadamente, Jay Bruce y Michael Conforto han estado bateando. No así Curtis Granderson y Juan Lagares, creo que han estado bastante apagados. Sí. Creo que esa ha sido parte de la gran diferencia. Sí, los mismos receptores no batean, ni Travis Darnot, ni Plawecki, no son bates consistentes para el equipo. Y Yeuris Familia se reincorporó apenas hace unos 10 días al equipo. Estuvo suspendido por la liga por problemas de disciplina y reaparece ahorita, y eso indudablemente le debe dar un mejor, por lo menos un mejor final a la hora de cerrar los juegos al equipo, que estaban dependiendo mientras tanto de Addison Reed. Conocemos que Yoenny Familia debe hacerlo mejor que Addison Reed, así que este tipo de situaciones debe cambiar en los próximos días. Ok, bueno, en el centro ahí cualquier cosa puede pasar, porque del primero al último hay nada más que dos juegos y medio. Entonces ahí no está nada dicho. Los Cachorros tienen el primer lugar, pero después viene un equipo de Milwaukee muy mejorado, con peloteros jóvenes muy buenos. San Luis, que bueno, que siempre da la pelea. Cincinnati, que ha tenido muchísimos problemas de picheo. En estos momentos los Rojos, León, y tú lo debes saber, es el equipo peor en picheo en lo que es la efectividad de toda la Liga Nacional. 4.83. Y eso tú lo has explicado varias veces. Con todo y eso están a dos juegos y medio del primer lugar. Y Pittsburgh está en el último lugar, pero está empatado con los Rojos. Entonces, esta es una división donde, bueno, todos los juegos son importantes, y sobre todo este equipo de Milwaukee, que yo creo que es la sorpresa agradable de esta división. Claro, este jugador Thames ha sido la vedette del mes. Así como hablamos de Trevor Story el año pasado en abril, este año Marcus Thames se convierte en el gran pelotero del mes. Sí. Con una gran diferencia. Tuvo chance de batir el récord de cuadrangulares, no lo hizo, pero estuvo, como se dice, a cuatro juegos para batear tres cuadrangulares, pues, para batir el récord de más jonrones en el mes de abril en las grandes ligas. Y es un pelotero es un pelotero que hace dos años estaba jugando en la Liga de Corea, imagínate tú. Mira, sí. Los Rockies de Colorado, aquí sí, no hubo cuadro con seis. Yo creo que nadie hubiera visualizado a los Rockies de Colorado a estas alturas, 16-9. Un juego y medio por sobre Arizona. Los Dodgers están a tres juegos, San Diego 6.5, y San Francisco, que sí es la decepción total. Yo lo di a los Gigantes para ganar esta división, está en el último lugar a 7 juegos. ¿Y qué van a hacer los Gigantes sin Madison Bumgarner, el León? No pueden ponerse sino peor. Es un golpe, lamentablemente es un golpe duro para el equipo. Este es un lanzador de 15, 20 juegos ganados. Así que es muy difícil conseguir entre los demás el sustituto para que le gane 15 partidos. Digamos que vamos a suponer que es la mitad de la temporada. Necesitas a alguien que te gane de 8 a 10 juegos, como lo tendría Van Madison Bumgarner para julio. Además, vuelve a lo mismo. Todo esto va dentro del ánimo de los jugadores. Estas situaciones pegan. Así como le pega a los Reales de Kansas City la muerte de Ventura. Así como a los Marlins todavía le duele la muerte de José Fernández. Así como a los Gigantes ahorita les duele la lesión que sufrió Bumgarner. Y a los Piratas le afecta la suspensión de Starling Marte. Son golpes que le quitan un poco de moral a los jugadores. Esa parte, la parte emotiva, la parte, el empuje que tiene un equipo cuando se establece desde Spring Training, de repente es como un flash y pierden todo ese sueño que llevan desde septiembre del año pasado, desde octubre hasta marzo o hasta abril, digamos, dependiendo de qué sea el equipo, pero pierden esa inspiración por una noticia de ese calibre. Te digo que hay veces que hay peloteros que tienen un desempeño tan pobre. No sabemos qué problema familiar está atravesando el pelotero para caer en esa debacle. Son cosas que no se dicen normalmente, no aparecen en los numeritos, ni aparecen en los comentarios de los managers ni de los coaches. Nadie habla cuando un pelotero está sufriendo un problema con un familiar que está enfermo, cosas así. Entonces, ese tipo de situaciones, lamentablemente, nosotros la vemos como un desempeño. Oye, ¿qué le pasó a este pelotero? ¿Cómo se vino abajo? Cosas así. Y ese es el tipo de situación que nos afecta cuando queremos seguir a un equipo o queremos seguir en un fantasy, que uno tiene su esperanza en algún jugador y sale con las tablas en la cabeza porque el jugador no rinde. Y ese es el tipo de situación que lamentablemente afecta a un jugador y al equipo completo. Tratando de explicar un poco aquí la gran campaña hasta el momento de los Rockies de Colorado, de sus peloteros de todos los días, podemos destacar, por ejemplo, bueno, a su gran estrella, Nolan Arenado, bateando 312, con OPS de más de 1000, 7 jonrones. Charlie Blackmon también, 7 jonrones, 24 empujadas y 307 de promedio. Está, por ejemplo, Mark Reynolds. ¿Cómo está Cargo? No, Cargo no está bateando. 2.17 no. Y 2 jonrones. Cuando Cargo se prenda, porque Cargo sabemos que es un bateador de 300, que ha sido inclusive champion bate en la Liga Nacional. Cuando Cargo se prenda, esta alineación va a dar muchos problemas en esta división. Uno que me sorprende es este veterano, Mark Reynolds, el primero base. Tiene 8 jonrones, 23 empujadas y... lo que más me sorprende, 311 de promedio. Él es un bateador que siempre se ha ponchado mucho y que es de bajo promedio. El que está bateando bajo promedio también es Trevor Story, 184 de promedio, pero ha sacado 6 pelotas para la calle. Entonces ha colaborado. Y el venezolano Gerardo Parra está bateando 274 y con 12 carreras empujadas. Entonces el bateo es lo que ha tenido arriba pues a este equipo. Entre los pitchers podemos destacar al venezolano Sensatela, que es candidato pues a novato del mes. 3 ganados y 1 perdido con 2.81. Hay un pitcher aquí de apellido Esteves. 3 ganados, 0 perdido, pero con una efectividad 8.71. Bueno, ha tenido... Eso seguro es... Ha tenido suerte. Pues. Es un relevista. Sí. ¿Es relevista o abridor? Por los innings lanzados parece que es relevista, pues tiene 10 y un tercio. Pero bueno, ha tenido 3 ganados. Y entonces está Freeland, que este sí es abridor, tiene 3 ganados y 1 perdido. Este es un lanzador que tampoco uno lo conoce. De apellido Freeland, 3 ganados y 1 perdido, 2.93. Pero Freeland tiene 5 aperturas, Sensatela tiene 5 aperturas, Tyler Chatwood tiene 5 aperturas y 2 y 3 de récord. Ha sido muy importante el aporte del venezolano en este equipo hasta el momento, y entonces es por ejemplo de este equipo definitivamente es el novato más destacado, porque todos los demás que yo mencioné son peloteros veteranos: Arenado, Blackmon, Story, que ya tiene 12 años de experiencia, digamos, fue novato el año pasado, y por supuesto Carlos González y Gerardo Parra, pero lo de Sensatela este año es para destacar realmente. Bueno, lo dejamos hasta aquí, León. Sí, Ángel, estamos bien. vamos a tratar la semana próxima, vamos a ahondar un poquito más en los líderes en bateo y en empujadas y en OPS. ¿Te parece? Sí, señor. ¿Quién es tu candidato para jugador del mes? Los más calientes. ¿Quién es tu candidato para jugador del mes? Tames es el que se ha Tames me parece el que se ha robado las portadas de los diarios y de las noticias. El jugador de los cerveceros de Milwaukee en la Liga Nacional. En la Liga Americana, yo seguiría con quizás Mike Trout, que ha sido el mismo de siempre. ¿Tiene 365 de promedio? O Lindor. Lindor también ha estado muy con un inicio fabuloso. Si eso es hablando de bateadores, si nos vamos a los jugadores a los pitchers, quizás el lanzador Keuchel o Kluber en la Liga Americana se llevarían los galardones, y en la Liga Nacional me iría con Iván Nova. Yo me iría también con Keuchel. Yo me voy con Keuchel en la liga americana. Entre los que han ganado 4 juegos, me voy por el buen rendimiento, en este caso la efectividad de Jeremy Hellickson. Ganó 4 juegos en el mes y tiene un 80 de efectividad. Mejor que Clayton Kershaw, mejor que Willy Peralta y un poquito mejor que Hansel Robles, que es el que está de cuarto, pero que es un relevista. Entonces, yo me iría por Jeremy Hellickson en ese caso. Estoy contigo que lo de Thames, en la Liga Nacional, pues no tiene. Si acaso una mención de honor para el veterano Zimmerman, que está en este momento líder bate de la Liga Nacional, con 420 de promedio, ajá, 11 cuadrangulares y 29 empujadas. Tiene más empujadas que Thames, pero bueno, la misma cantidad de cuadrangulares. Entonces, bueno, yo creo que van a estar repartidos ahí los votos entre Thames y Zimmerman. Me voy a quedar con Thames por la sorpresa, que nadie se estaba esperando este rendimiento. Pero los números de Zimmerman, bueno, 420 promedio, 1345 OPS. En una liga donde lo vi que estaba disponible, lo agarré inmediatamente y me ha dado muchos puntos en lo poco que lo he tenido. El mismo jugador novato, el Aaron Judge, sería un candidato a considerar también para jugador del mes. Sí, señor. Básicamente, pero creo que él ha sido más jugador de las últimas 2 semanas. Sí, señor. En las primeras 2 semanas todavía estuvo flojo para ser considerado jugador del mes, pero ha rematado muy bien en estos últimos 10 días. Fíjate que tú decías a Nelson Cruz, pero Nelson Cruz está líder empujador de la Liga Americana. Entonces no ha sido culpa de Nelson Cruz. Han sido los demás bateadores de ese equipo de... No, digo el one-two entre Nelson Cruz y Robinson Cano. Ok. Tiene que funcionar mejor ese one-two. Fíjate que el one-two que hay en este momento entre Lindor y Michael Brantley es espectacular. Michael Brantley parece para mí el hasta ahora el comeback del año. Un pelotero que estuvo todo el año pasado fuera, sí, después de haber sido MVP en 2015, con un problema muy serio del hombro. Sí. Y ha demostrado que su problema como que ya es parte del pasado y se ha convertido en un gran apoyo para Francisco Lindor. Sí, estoy una contigo. Por eso fue que yo di a los Indios de Cleveland como ganador de la liga, por la contratación, por un lado de Encarnación, y que fueron capaces de recuperar, sin perder ningún jugador importante, fueron capaces de recuperar a Brantley. Y además de todos los pitchers buenos que tienen. Por eso es que para mí deben ser el campeón de la Liga Americana. Yo voy a dar a Aaron Judge como jugador del mes en la Liga Americana. Voy a dar a Thames en la Liga Nacional, aunque Zimmerman está ahí, y los pitchers, bueno, ya los dije. Entonces, bueno, esto ha sido el podcast de esta semana. Gracias, León, por tu participación. Yo le recuerdo a la audiencia que nuestra cuenta de Twitter es arroba segunda noveno, pero en números, arroba 2DA, DL9NO. En el blog estamos en segunda noveno, esta vez en letras.blogspot.com. Estamos también en iVoox. Entonces vamos a terminar como es costumbre con un tema musical. Y en este caso vamos a poner a Del Ritz con los Phillies de Filadelfia, de Filadelfia Phillies. Gracias, León, hasta la semana que viene. Adiós, Ángel, un abrazo. Chao. Chao. Well, I'm sitting here thinking about those Philadelphia Phillies, and some may think I'm talking about baseball. But I'm talking about the ones that wear them dresses oh so pretty, and the way they swing should be against the law. There's a lot of dangerous curves in that beautiful city, oh, but you never see no warning signs. And if you want to get right down to the nitty-gritty, oh, you can bat a thousand every time. I met a Yankee in New York, and I loved an angel out in L.A. But those Philadelphia Phillies tore my mind apart, and this giant's leaving Frisco today. There's some nice-looking twins up in Minnesota, and Atlanta's got a brave girl or two. And I cuddled a cubby in old Chicago, but I feel like I'm coming back to you. I met a Yankee in New York, and I loved an angel out in L.A. But those Philadelphia Phillies tore my mind apart, and this guy's leaving Frisco today. I'm sitting here thinking about those Philadelphia Phillies, and some may think I'm talking about baseball. I'm talking about the ones that wear them hot pants oh so pretty, and the way they swing should be against the law. There's some nice-looking twins up in Minnesota, and Atlanta's got a brave girl or two. And there's nice-looking legs in Cincinnati, but a Philadelphia, I'm coming back to you.